Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí en la señal de YBKM Mundial a nivel nacional, sin tapujos, donde vamos a estar compartiendo con todas y todos, usuarias y usuarios en todo el país, nuestras modestas reflexiones sobre el acontecer nacional y de interés internacional también, que nos permita esta próxima hora compartir con ustedes. Vamos a estar ahí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio, de Cire Santos Amaral, en la dirección general de acá de la emisora de YBKE, va a estar Raquel Ruiz Sánchez. En la jefatura de prensa y de internet, José Manuel Coa. En los controles de la consola, o consola, como dicen los españoles, parece que no le gustan las esdrújulas, va a estar ahí, como siempre, nuestro buen amigo Nacho Hernández. En la producción del espacio, Marisol de Brot. Y acá frente al micrófono, su buen amigo y seguro servidor, Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Esperando entonces que estén muy bien, que amanezcan muy bien en este día que hoy también aparece con perspectiva de ser un día muy radiante acá en la ciudad capital, un día con buen clima. Ojalá se mantenga así en el resto de la jornada, aunque los pronosticadores anuncian que será un día parcialmente nublado, anublado. Vamos a ver cómo entonces termina el curso del día. Hoy va a ser, por supuesto, otro jueves de vivienda. Otro jueves de vivienda que nosotros siempre vamos a comentar, porque no queremos que se vuelva de tal manera parte del paisaje que la gente entonces termine por asumir que no, que eso es un asunto normal, que no tiene nada que ver con revolución alguna, que eso de hacer viviendas de manera masiva y entregárselas a la población de más bajos recursos, la población ancestralmente excluida que ha traído a la visibilización la revolución bolivariana, y dárselas además, por lo general, no solo como un espacio de hábitat individual, sino en el marco de urbanismo bien completos, con todos los servicios ahí a su disposición, sino que bien equipadas también. Muchas veces la gente no toma en cuenta eso, y pareciera, como digo, parte del curso normal de la vida que así fuera. Pues no es así. Eso sucede sola, única y exclusivamente en nuestro país, en Venezuela. Y sucede con un gran esfuerzo del gobierno revolucionario, sorteando el sabotaje, la obstrucción permanente, el asedio, el acoso de los sectores de la derecha que debieran estar ahí trabajando, trabajando por su país, construyendo vivienda, no especulando, sino tratando de resolver los problemas de su nación, que es la misma nación de esos pobres a los que hay que asistir y que sola y única y exclusivamente atiende la revolución bolivariana. Muy a pesar de, bueno, algunos niveles de desagradecimiento que pudieran aparecer por ahí. Lo cierto es que es otro jueves de vivienda. Está la revolución ahí trabajando en función de los pobres, de los necesitados, del país, que mayoritariamente fue excluido desde siempre, y sin embargo sigue la gente de la derecha, bueno, en su empeño por tratar de desestabilizar, de convertir el proceso en un proceso que no resuelve los problemas de la gente en nuestra sociedad, mintiéndole al mundo, recorriendo el mundo entero, tratando de conseguir apoyo a sus planes golpistas. Ese es el tema del que vamos a hablar hoy. Ha dicho la sabiduría popular a lo largo del tiempo que cada ladrón juzga por su condición. Y nunca antes se había dado de tal manera como se está dando la verificación de esa crudísima verdad de la sabiduría popular, como se está dando aquí en nuestro país, en el ámbito de la oposición. Cada ladrón juzga por su condición, ha dicho el pueblo desde siempre. Esa verdad es la que explica la actuación de Capriles Radonski y de su combo de malandros que tienen hoy al país en una situación en la que están empeñados única y exclusivamente ellos por tratar de identificar como una situación de conflicto, pero que el país ya los ha dejado de lado, los tiene de lado como lo ha tenido siempre, porque el país se comporta de manera democrática, con una clara cultura de la democracia, avanzando después de las elecciones, que es hasta donde llega el debate político, y de ahí en adelante se sigue construyendo el país como en todas las sociedades del mundo. No encontrará usted ninguna nación del mundo, empezando por Estados Unidos, que al día siguiente de las elecciones continúe la campaña electoral del perdedor, como lo está haciendo Capriles, tratando de soliviantar a la gente para que se produzca entonces una conmoción que mantenga en vilo a la sociedad hasta tanto se produzca una nueva elección y así sucesivamente hasta que aparezca ganando el perdedor. Es decir, habrá paz cuando gane el perdedor, es el planteamiento de esta gente delirante de la oposición. Habrá paz en el país sola, única y exclusivamente cuando los que pierden siempre lleguen al poder. Es el disparate que ha planteado esta gente como propuesta para país, para construir nación, para construir sociedad avanzada, según la propuesta de ellos. Va a haber paz solamente cuando la gente que no ha hecho nada por Venezuela, sino generar conflicto, generar situaciones de confrontación, de odio, sea la que llegue a la presidencia de la República. Ese es el modelo de sociedad que esta gente está planteando. Que los derrotados de siempre, los que no han hecho propuestas jamás, los que han generado odio y confrontación entre la población y han resuelto que deben incendiar el país hasta tanto lleguen al poder, cuando ellos lo hagan será cuando haya paz. Y dicen entonces que el que genera los conflictos es el otro. Cada ladrón juzga por su condición. Y es una gran verdad cuando revisamos el detalle de ese comportamiento de esta gente. Andan recorriendo el planeta entero con su propuesta de que hay que repetir las elecciones porque aquí no habría gobierno, según ellos. Y ya vamos por el cuarto día de llevarse a cabo la auditoría que esta gente pidió de manera irresponsable, de manera insensata, atrabiliaria, antojadiza, y resulta que ni siquiera están presentes en la auditoría. Como lo decíamos ayer, después de varios días se está completando ahí una verificación que alcanza casi el 100% de exactitud, 99.98% de exactitud entre las papeletas que ellos querían contar y lo que fueron los resultados en cada una de las mesas que se han verificado hasta ahora. Es el resultado que se había dicho que iba a haber, porque el sistema electoral no es nuevo, no se instauró para esta elección. Es un sistema que tiene 14 años que se ha ido perfeccionando, en el que han participado no solo todos los sectores de la política venezolana, incluyendo fundamentalmente a los de la oposición, sino que han estado ahí expertos internacionales, la gente más calificada del continente y de Europa, que han venido a hacer sus aportes en la búsqueda del logro, la consolidación de un modelo avanzado que sea verdaderamente inexpugnable, inviolable y que sea perfectamente transparente, como hemos logrado tener nuestro sistema electoral venezolano. Eso lo ha sabido el país, elección tras elección, el mismo proceso de acusaciones infundadas se ha dado por parte de la oposición y siempre se termina cayendo en cuenta de lo que se ha hecho es perder tiempo, caer en un proceso de engaño, de frustración en el que ha caído la militancia de la oposición, porque tiene una dirigencia que no sirve para nada. Una dirigencia que los lleva de derrota en derrota, sin modificaciones de su actitud, sin cambiar, sin rectificar, sin replantearse su actuación a partir de la constatación de sus errores consecuente, recurrente. Y eso, lo que ha visto el país, se ha repetido una vez más. Esta gente está acusando de fraude sin ninguna prueba, como lo están demostrando las verificaciones que se están haciendo, tal como se ha dicho, tal como lo sabía el país, pero resulta que ellos siguen acusando. Cada ladrón juzga por su condición. Ellos están acusando no porque tenían pruebas, sino porque ellos, malandros como son, le robaron las elecciones a su propia gente en las primarias, cuando se podían robar elecciones como las que ellos llevaron a cabo, donde le exigieron al Consejo Nacional Electoral que eliminara el Cactahuella, que eliminara no sé qué, que eliminara lo otro, la tinta indeleble, para ellos hacer sus primarias cómodamente y robarse entre ellos, como le robaron a Ocariz la elección, como le robaron a Caldera la elección, como se la robaron a varios de ellos en todo el país, que cuando fueron a demandar y a impugnar ante el Tribunal Supremo de Justicia, en pleno derecho que tenían de que se revisaran sus procesos electorales, decidieron quemar los cuadernos. Los cuadernos no lo estaban quemando ellos, y hay que recordarlo, en la elección primaria, porque el gobierno se los quería revisar. Lo primero que dijo el Partido Socialista Unido de Venezuela en aquella oportunidad, en voz de su coordinador nacional para los procesos electorales, Jorge Rodríguez, fue que no teníamos nada que hacer en eso, que esa era una merienda de blancos. Exactamente fueron las palabras textuales de Jorge Rodríguez en aquella oportunidad. Que ellos debían ver cómo hacían para entenderse entre las marramucias que se estaban haciendo y los atropellos que estaban llevando adelante, como siempre fue su actuación a lo largo de la historia, como buenos adecos y copellanos y gente derivada. Eso fue lo que vio el país. Se robaron de arriba abajo entre ellos y decidieron quemar los cuadernos para que no hubiera prueba. Pero no fue el gobierno el que les estaba pidiendo revisión de eso, en lo absoluto. Fue el acto de bochorno más grande que ha protagonizado una gente en la política de nuestro país en muchísimo tiempo. Ese de las primarias y cómo manipularon para quemar los cuadernos para que su propia gente, de su propia fila, no tuviera la manera de accionar contra ellos y se diera entonces la aplanadora que ellos llevaron adelante. Cada ladrón juzga por su condición. Y es exactamente lo que ha hecho Capriles, de manera permanente, en relación a la confrontación con la revolución, utilizando a Nicolás Maduro, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, como su objetivo central. Ha montado Capriles, personalmente, una campaña contra Maduro, calificándolo en primer término de mentiroso. Y ya hemos visto lo que ha sido la actuación mentirosa de Capriles, con pruebas, no con señalamientos al voleo, con pruebas fehacientes que el país ha visto, empezando por la ocultación de su homosexualidad, con la cual la revolución no tiene ningún problema, porque aquí, si en algún momento hubo libertad para la expresión de todo tipo, de todo credo, de toda condición, fue a partir de la llegada de Chávez al poder. Hemos dicho que reivindicamos, como muchas veces no lo reivindica incluso ni siquiera los sectores que representan a la diversidad sexual, el derecho que tiene la ciudadanía a practicar la libertad sexual como más le parezca. Pero Capriles oculta su homosexualidad y ahí hay una gran mentira que él le hace a su propia militancia y la gente de a pie de la oposición se queda callada. Ahí no hay mentira, supuestamente. Se burla de las mujeres, ofende a las mujeres, descalifica a la mujer en un acto misógino perpetuo y la gente de la oposición se queda callada y el candidato perdedor acusándome mentiroso a los demás. Y es él quien su propia cuenta personal de Twitter coloca la cantidad de infundios que ha colocado contra la revolución, cartas forjadas, forjadas las firmas de ministros, insultos, insolencia contra las figuras del Estado. Y es quien después sale diciendo, yo no fui, yo no fui, yo no fui. Y entonces la gente escucha cuando acusa de mentiroso a Maduro y no ha habido una sola prueba de alguna mentira que haya dicho Maduro. Empezó con el señalamiento faltándole el respeto de una manera verdaderamente inmoral a la memoria del presidente a la hora de su fallecimiento, del presidente Chávez. Insultó a la familia y a los venezolanos que lloraban al comandante Chávez en ese momento, acusando a Maduro de que estaba jugando con el cadáver del comandante. De eso no se retractó. Pero el país constató la hazaña, la perversión de la calumnia de este miserable sujeto, hoy asesino por hechos que lo inculpan como comandante de las hordas que han salido a asesinar a venezolanos en estas últimas semanas. Es quien acusa para distraer, pero a partir de la idea del dicho popular de cada ladrón juzga por su condición. Ahora resulta que acusa de ignorante permanentemente al presidente Nicolás Maduro. Empezó con la burla porque supuestamente Nicolás se había confundido en la colocación de alguna capital como Estado y a la viceversa, y colocar un Estado como capital, y es completamente falso. El país vio cómo quien cometió la burrada de arriba abajo de no saber en dónde estaba parado en ningún pueblo del país fue Capriles. Se equivocó permanentemente, al buen estilo de Manuel Rosales, porque no conocía Venezuela, ni la conoce, sino que le ha pasado por encima en vuelos rasantes perpetuos que tiene desde hace 2 años en su campaña perdurable que ha montado, desconociendo además su labor al frente de la gobernación, desatendiendo al Estado Miranda. Se ha equivocado hasta en el nombre de los condumios, y hay los videos que lo han demostrado. La Suapara, por ejemplo, es el más emblemático de ellos. Y entonces acusa de ignorante a Nicolás Maduro. Ahora salieron a cometer el peor de los actos de ignorancia y de brutalidad más grande que se puede dar, que es acusar a alguien sin tener ni siquiera el mínimo fundamento, y no solo eso, sino quedando con la pata para arriba, porque resulta que era exactamente al revés de lo que se estaba señalando. Acusaron a Nicolás Maduro de haberse equivocado cuando habló de la Suiza de América, refiriéndose a Chile, de la Suiza de América en los años 70. Y lo dijo además con una gran propiedad. Es sorprendente cómo Nicolás Maduro domina la comprensión de lo que ha sido la historia latinoamericana en la forma como lo está expresando. Estamos más que sorprendidos, maravillados, de lo bien que está manejando Nicolás Maduro, la propiedad con la que está manejando esa información, porque de verdad, como hemos dicho a lo largo de todos nuestros programas, lo que le debe dar es vergüenza a los académicos que un autobusero maneje con tal pulcritud los términos, las referencias históricas, los señalamientos de las expresiones, de las citas que hace casi textuales Nicolás Maduro. Habla de una condición de estadista formado cabalmente como pocas veces se encuentra en la historia en nuestros países. Y sin embargo, este imberbe, este mediocre sujeto, con su título de abogado, quién sabe ganado cómo, con la descalificación que le da el hecho de haber tenido permanentemente, según se ha demostrado, las peores calificaciones cuando estaba estudiando su carrera de abogaducho, y sin embargo no hace ni la más mínima de las demostraciones de haber tenido un mínimo de dominio de esa profesión de abogado. Lo cierto es que ha quedado en ridículo la gente de la oposición frente al dominio, a la precisión del presidente Maduro frente a estos temas. En este caso, que pudiera parecerles a ustedes una cosa banal, que no debiera ser si es usted de oposición, porque fueron a acusar a Maduro, porque eso supuestamente era importantísimo, vital para el desempeño de la presidencia de la República, y salieron con las tablas en la cabeza. Todo lo que se registra hoy en Internet constatando la veracidad de lo que dijo el presidente Maduro da cuenta de lo que estamos afirmando acá. El dominio, la extraordinaria capacidad para la comprensión de los hechos históricos, los sucesos, la historia de nuestro pueblo en Latinoamérica, de las citas, referencias que hace Nicolás Maduro, está hoy exaltándolo por encima de la mediocridad de la que en algún momento salió de manera infame acusarlo esta gente de la derecha. Es verdaderamente un logro. Nos felicitamos como venezolanos por este gran logro de tener a Nicolás como presidente y no haber caído en la desgracia de tener ese mediocre falsario de Capriles Radonski. Hacemos nuestra pausa de esta hora y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Estamos aquí viendo la mensajería y los saludos que nos llegan a través del Twitter. Estamos revisando, bueno, hay muchísima gente a la que hay que saludar. Los saludamos a todos, pues, para no entrar en favoritismo alguno. Saludamos la designación de la magistrada Gladys María Gutiérrez al frente del Tribunal Supremo de Justicia. La nueva presidenta de ese organismo fue designada el día de ayer y ella decía, y vamos a seguir tomando en cuenta la discusión y las propuestas de las comunidades organizadas, tal como ha venido adelantando el Tribunal Supremo de Justicia hasta ahora, en una labor bien reconocida. Eso lo dijo en una rueda de prensa que dio el día de ayer. Dijo que en los próximos días se sostendrán reuniones con la directiva saliente del Tribunal Supremo de Justicia, que estuvo presidida, como ustedes saben, por la magistrada Luisa Estela Morales, y abordarán, entre otros temas, la solicitud de la derecha nacional de impugnar los resultados electorales del 14 de abril pasado. Los jueces hablan por sus decisiones, dijo ella al respecto. En los próximos días tendrán conocimiento de las solicitudes que diferentes actores sociales de la sociedad han hecho, como es costumbre, y se dará respuesta adecuada, escrupulosamente apegada a la Constitución y a las leyes de la República, como siempre ha sido. Informó además que fue ratificada en su cargo como presidenta de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, donde se profundizarán y avanzarán el tema de la idoneidad del juez quienes además de cumplir adecuado desempeño como funcionario público deberá ser ejemplo de moral. En cuanto a la designación de nuevas autoridades del organismo auxiliar del Tribunal Supremo de Justicia, Gutiérrez informó que la directiva se reunirá la próxima semana para definir la necesidad de reestructurar las directivas actuales en la dirección ejecutiva. Bueno, ahí estamos viendo cómo están funcionando las instituciones, está funcionando el Estado, está funcionando la democracia, y eso demuestra que quienes estaban errados con su actuación hasta ahora, ahí en la Asamblea, en todo ese afer que estuvieron montando, que culminó con esa terrible situación la semana pasada, de reyerta que montó esta gente, más que bien preparado, un plan perfectamente urdido, como se demostró, como se vio a través de videos perfectamente irrefutables, era la gente de la oposición. Sin embargo, luego de las reuniones que se hicieron, se les sentó ahí, en la Asamblea, para que entendieran que lo que estaban haciendo era el ridículo, además de atentar contra la institucionalidad de la nación. Bueno, siguen ellos en su búsqueda de tratar de no dar el brazo a torcer. Siguen en su empeño de colocarse como que ellos tienen la razón, etcétera. Bueno, debe ser parte del discurso que tienen que tener esta gente. No pueden aceptar que fueron simplemente conminados por el rechazo nacional a esa actuación en la que quedaron en evidencia por completo. Entonces ahora dice, por ejemplo, el diputado Edgar Zambrano que hay un presidente en funciones, pero un reclamo legítimo de la oposición. Bueno, eso pareciera lo más sensato de lo que ha dicho esta gente. Pero deja ver que no tienen resuelto ese problema a lo interno de sus propias organizaciones. Dice la nota que tenemos aquí, el diputado Edgar Zambrano aclaró el alcance del acuerdo preliminar entre las fracciones parlamentarias para superar el impasse dentro de la Asamblea Nacional y advirtió, según su expresión, que Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea, no podría condicionar ahora el derecho de palabra a la pregunta de si los diputados de la oposición reconocen o no al presidente Maduro. No, eso no es un asunto que fue ningún triunfo de ellos, ni mucho menos. Si eso es así, es porque hay una búsqueda por parte de la bancada revolucionaria por evitar caer en el juego que esta gente empezó a lanzar y en el que a buena hora se dio cuenta la gente de la revolución de que lo que querían era precisamente encaratar el caldo porque ellos no tienen ninguna posibilidad de tener vigencia por la vía democrática al frente de los organismos del Estado. Entonces, precisamente, quienes son interesados en destruir la institucionalidad en el país son los sectores opositores, porque son ellos quienes no pueden ganar elecciones, quienes se han dado cuenta de que no tienen respaldo nacional en función de propuesta alguna. Y es por ello que buscan siempre las salidas violentas. En ese sentido, quedan una vez más en evidencia cuando aparece la terrible tragedia del fascismo en la calle, como lo vimos ayer, en la agresión contra el amigo Winston Vallenilla, Roque Valero, y contra las familias de ellos, ahí en Lecherías, en el estado de Anzoátegui. Cuando uno ve el horror de esas imágenes que fueron transmitidas el día de ayer, ve las caras del fascismo, el odio que esa gente estaba exultando ahí en esa agresión, en la que no se entiende qué es lo que están considerando que están ellos logrando, porque si hay algo verdaderamente bochornoso, vergonzoso, que debiera ser asumido por la gente como ser humano, es el hecho de dárselas de valiente cuando son bastantes frente a un grupo donde hay niños de meses, como lo denunciaba esta gente el día de ayer. El hijo de Roque Valero parece que tiene 3 meses, y el hijo de Winston Vallenilla, que eran los 2 niños que estaban ahí, entre las 4 o 6 personas que estaban ahí en ese grupo, tiene apenas 1 año. Ahí se considera valiente esta gente cobarde. Así es el fascismo. Salieron ellos a insultar, a ofender a esta gente que estaban con su familia en el acto normal al que tienen perfecto derecho de transitar por cualquier parte en el territorio nacional o ir a cualquier local a comer. Y esta gente entonces en una horda de unas 100 personas se le fueron encima. Ahí son valientes estos miserables cobardes de la oposición. Ellos se reúnen un grupito contra una persona del chavismo y consideran que son los libertadores de la historia, los miserables estos, los canallas estos de la oposición. Son unas hordas salvajes, criminales y asesinas. Y todo el que está en la oposición, que no haga distancia de ellos, como tienen que hacerlo, porque no están obligados en modo alguno, ni por profesión ideológica, ni religiosa de ningún tipo, ni social, mucho menos, de ninguna naturaleza, a convalidar eso con su silencio. Si lo hacen, si se mantienen en el silencio, son exactamente igual de miserables, de criminales, que esa gente que se consideran que están salvando la historia de la patria porque están agrediendo a unos niños de meses. en un restaurante. Son así de escoria humana estos animales salvajes que militan en la oposición. Son una basofia de la humanidad, no son sector político, no son en lo absoluto actores de la democracia venezolana, ejerciendo el derecho que tienen por primera vez en nuestra historia a expresarse políticamente como se hace hoy en Venezuela. No son en lo absoluto militantes de alguna idea de nación. Son hordas salvajes. Y ello con un liderazgo que los promueve y que los cobija. Porque lo que ha hecho Capriles todos estos días es cobijar, proteger con su silencio, con su falta de señalamiento a esas acciones. Pero además de eso, por encima de todo, con la inducción a que salgan esas hordas a la calle a agredir a los chavistas cuando están solos. ¿Por qué no salen esas hordas a insultar cuando aparecen los motorizados de los Tupamaros armados hasta los dientes? Porque son unos culiyúos. Todos son unos miserables culiyúos. Son valientes cuando hay un niño de 3 meses al que pueden insultar. Esa es la realidad que hay en ese sector que, antes que político, es cloacal. Lo que hay en la oposición como gente es estiércol del más putrefacto. Y uno lo ve de arriba abajo en todas las agresiones permanentes que hay a través del Twitter, a través de los comentarios en las páginas, en los portales, como yo se los he dicho siempre. Son gente miserable, gente que exulta odio hasta por los poros, pero que es protegida por Capriles Radonsky, que es un fascista consumado, un criminal confeso que ha reconocido permanentemente su actuación miserable y asesina cuando no ha salido a decirle a sus hordas que no es esa la propuesta que debiera haber como actores políticos. Los ha incitado, ha sacado a las hordas a la calle a incendiar el país. Entonces es el criminal mayor. Y si hay algo de verdad en la demanda que durante años, durante más de una década, ha tenido la oposición, porque se resuelvan los problemas de la impunidad, el primer paso que debiera darse es respaldar las acciones contra el criminal, contra el asesino de Capriles, por esa irresponsabilidad de haber desatado esta violencia en el país. Esa gente enardecida de odio está movida, es por la actuación de sus líderes, fundamentalmente. Son gente sin conciencia, sin formación política alguna, y nosotros nos cansamos de advertirlo durante meses en todos los escenarios en los que nos hemos movido. El problema de la oposición, cuando decide caer en las redes del fascismo que representan Capriles, Leopoldo y María Corina, cuando ellos mismos han aceptado doblegarse a ese dominio de estos sectores fascistas por encima de la racionalidad política, lo que están llevando al país a una situación de inminente guerra civil. Porque cuando se tiene como sector político a alguien que no tiene fundamento en ideología alguna, alguien que no tiene fundamento alguno en la noción del mínimo instrumento de construcción de sociedad, que es la familia, y que su comportamiento personal es exactamente opuesto a ello, que es la vocación por la rumba, por el desenfreno, por la lujuria sexual, lo que los guía y los motiva, entonces no hay control que pueda tener el elector, el votante, la sociedad en modo alguno, de qué es lo que va a hacer cuando esa gente llegue al poder. Eso es lo que estamos viendo. Se dejó llevar la oposición por estos factores, creyendo que eran los que tenían la voz más fuerte, los que podían, de modo alguno, disminuir el poder de convocatoria y de convencimiento que tiene la revolución en el verbo de Chávez, ahora de Maduro, para movilizar a la sociedad en la búsqueda de su transformación, y creyendo que con esa voz altisonante, con esa capacidad para el insulto y para la manipulación y el engaño, iban a lograr algo políticamente, se están cayendo de un coco. Esa gente de la oposición es la primera que tiene que frenar esos desmanes de esta gente miserable, cuya única intención es hacerse del poder por el poder en sí mismo y no por llevar adelante una propuesta en modo alguno ideológica o política. Es ahí donde está el riesgo. No se le puede entregar la conducción de la sociedad a quienes no tienen, a quienes no surgen de las luchas políticas, a quienes no tienen un trabajo de calle que los comprometa con el país, a quienes no tienen familia a quien deberse, a quienes no tienen hijos a quienes influir con su ejemplo, porque el riesgo es demasiado cuando se entrega ese cheque en blanco que es el país a una gente con esas aspiraciones desmedidas y perversas, como las van demostrando actuación tras actuación a lo largo del tiempo de manera persistente. No hay corrección ahí. Usted puede aceptar un error eventualmente en la actuación del líder que usted quiera seguir. Lo que no puede es aceptar a pie juntilla, con los ojos cerrados, como focas, como verdaderas focas, aplaudiendo los errores consuetudinarios permanentes y los actos de verdadera criminalidad a la que mueve esta gente de la derecha que está al frente de la oposición en Venezuela. Eso no existe en ningún manual de la política. No existe a lo largo de la historia ninguna seña que invite a aceptar eso como una obligación. No existe en los anales de la humanidad que deba hacerse sometido obligatoriamente cuando se tiene claro que el líder que está conduciendo esa masa es un tipo que está conduciéndolos a un barranco, como en el mejor, en la mejor de las actuaciones del flautista de Hamelin. Son unas focas, gente descerebrada que se está dejando llevar solamente por la necesidad de odio que debe ser practicado por esos sectores para que incendien el país y con ello ganar en el medio de la asolación de la pradera, entonces alguna posición a la que han aspirado desde siempre, porque por la vía democrática no lo pueden hacer. No puede ganar una gente que es escoria, no puede ganar una gente que no tiene idea de raciocinio alguno, no puede ganar una gente que no tenga propuesta de país. Eso que vimos ayer en Lecherías es el anuncio de que aquí los problemas van a seguir. Van a seguir hasta tanto la derecha no rectifique y no siga buscando colocar la verdad a la inversa, manipular los hechos reales, llegar al extremo de la inmoralidad a la que llega esta gente, como el caso de María Corina, de irse a operar la nariz, porque desde hace tiempo se lo debía, porque ella sabe su condición disminuida que ha tenido por esa situación terrible de poco agraciada desde el punto de vista físico, y cuando se fue a hacer entonces su rinoplastia que se debía, entonces la coloca como que fue víctima de la más grande agresión en nuestro país, y hay que ir a hablar entonces al Parlamento colombiano para que desde allá surja una campaña de odio contra nuestro país. Es tan imberbe esta gente, tan mediocre, que no sabe que no necesita el Parlamento colombiano ninguna María Corina, ningún Julio Borges, para odiar a Venezuela, porque lo han odiado desde siempre, porque ahí están los sectores más urticantes de la oligarquía de Latinoamérica en el poder desde siempre. Esa fue la tragedia de Colombia. Ellos fueron los que asesinaron a Bolívar, y esta insensata cree que ella tiene que ir a hacer campaña para allá. Lo que ha hecho es el ridículo, como siempre lo hace la oposición, en todas partes, en todas sus actuaciones. Qué lamentable, qué tristeza para Venezuela. Verdaderamente lamentable, pero es un logro, un triunfo de la revolución, un triunfo de Chávez, que esta gente exista como demostración de la profunda democracia que hay en nuestro país. Nadie los está persiguiendo, allí están ellos como hordas salvajes agrediendo a niños de 3 meses de edad, y eso demuestra que hay una profunda democracia. Lo está demostrando ante el mundo entero su propia actuación miserable, canallesca y criminal. De esta manera nos despedimos hasta una nueva entrega. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar, comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo, comandante, ordene y le seguimos, la victoria es por la paz. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo, comandante, ordene.